Siempre hablamos de Santa Rosa, pero ahora vamos a ver cuál es la realidad que atraviesa General Pico. Lo saludamos al presidente de la Cámara de Comercio de Pico, Eduardo Ginart, que está en comunicación con nosotros. Eduardo, buen día. Luis Talón y Luis Lardone, te saludamos. Buen día a los Luis por dos, sería, y a la audiencia de Radio Texcoal. Bueno, gracias. Comentanos un poquito cómo está el tema ventas. ¿Está planchado todavía el consumo? ¿Ha caído? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo está? Y como vos lo venías diciendo, sí, está ha bajado entre un 20 y un 50%, dependiendo los rubros, pero bueno, la realidad es que no hay consumo en la calle. ¿20 o 50% desde qué tiempo hasta esta parte, digamos? Y los últimos 3-4 meses, porque bueno, hay que sacar diciembre, que es un mes especial donde siempre se vende bien y se trabajó muy bien, pero después de lo que empezó el año, se trabajó en marzo por ahí con el inicio de la clase, y a abril fue muy muy muy malo. Ahora lo que va de mayo, hablando con varios comerciantes, es como que viene repuntando un poquito. Ahora es muchísimo, Eduardo, 20 al 50%, depende de los rubros, dijiste. ¿Qué rubros más afectados? Y por ahí lo de primera necesidad más afectado, y el comestible siempre sigue trabajando de alguna forma, porque bueno, la gente tiene que comer. Claro, o sea, la gente compra para comer y nada más. Exactamente. Suponete, Eduardo, los, no sé, negocios de ropa o de otro tipo de... Sí, ahí si querés te puedo poner ejemplo, el comercio mío, que yo tengo un comercio de regalería, bazar, bueno, todas cosas, me he bajado las ventas un 40%, o sea, no, donde no es primera necesidad, digamos. Claro. Y allí en General Pico, el sector comercios, ¿tienen ustedes algún indicativo de cierre de comercios? No, por ahora no. O sea, la realidad por ahora no. Son los cierres normales de siempre, y que al poquito tiempo abre uno nuevo. Bien. Claro, claro. Ahora, 40% en tu caso, ¿no? Te bajó, que vos tenés regalería. La pregunta es, ¿cómo se hace? Porque si esto se sostiene en el tiempo, en algún momento vas a decir, bueno, no, hasta acá llegué. Sí, eso, la realidad que, bueno, tenemos la esperanza que tenemos todo argentino, que siempre repunte, y o sea, esto no es la primera vez, sino ya hemos pasado por otras cosas similares a lo largo de la historia, pero bueno, siempre tenemos la esperanza que repunte. Siempre hay herramientas que ayudan de alguna forma a vender, como son las promociones del Banco Pampa, y también ahora salieron muchas promociones de los bancos privados y de las billeteras virtuales, que de alguna forma vamos yendo, digamos. Sí, ahora el tema es, mirando la realidad, es que ahora es un panorama distinto a los anteriores. Como vos decís, siempre ha pasado, pero ahora es distinto, porque antes, si bien aumentaban las cosas, había plata en el bolsillo. ¿Por qué? Y porque las paritarias funcionaban, y porque en la provincia de La Pampa, por ejemplo, había cláusula gatillo, y los estatales tenían un incremento a la par de la inflación. Ahora el tema se está complicando cada vez más. Nosotros recién en el programa hablábamos del tema tarifa. El tema tarifa se viene un impacto fuertísimo. Las paritarias están planchadas al 1%, o sea que ahí no hay plata en el bolsillo hoy. Y con un contexto de caída de consumo, todo indica que esto se podría profundizar, ¿o no? ¿Cómo lo ves vos? Sí. Eso es lo que indica, pero bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, siempre con la fe y la esperanza que mejore, y bueno, y a esperar, o sea, a caminar los meses siguientes. Siempre invierno, siempre bajó históricamente también, pero bueno, ojalá repunte, y esperemos la primavera y pasar el invierno, digamos. Uh-huh. Eduardo, en el caso de General Pico, digo, esto en función también del diálogo que puedan tener con el municipio, más allá de lo que vos decías con el caso del gobierno provincial y la intervención que hace a través del Banco Pampa y las promociones, el municipio también, digo, tienen un diálogo allí, no sé, en cuestión de muchas veces también hay un reclamo o queja de impuestos o servicios que a veces hay que ver, bueno, cómo se aumenta también esa tasa en cuanto a los servicios o la cuestión de impositiva municipal. No sé cómo están ahí en el diálogo con el municipio de General Pico. No, con el municipio tenemos diálogo permanente y tenemos buena relación. De hecho, hacemos muchas cosas en conjunto, como capacitaciones y cuestiones así. Así que no, en eso no hay problema. De hecho, en unas semanas estamos gestionando alguna reunión, porque siempre nos reunimos, y es como corresponde. Es el ente máximo de acá de la ciudad y nosotros somos una institución y es como corresponde siempre tener buen diálogo. Y en el caso de los alquileres, ¿están, entendés, razonables o con esta, digamos, desregulación del mercado, hay problemas para o costos excesivos por pagar en cada alquiler, sobre todo en los comercios? Sí. No, ahí históricamente es que los alquileres están siempre altísimos, por lo menos lo que es Pico, acá siempre fueron, los alquileres fueron altos, pero de alguna forma se está viendo que cada vez se está descentralizando más el comercio en Pico, o sea, se está yendo desde el centro, donde los alquileres tienen un valor importante, a calles donde se hicieron pequeños centros comerciales y cada vez se volvieron más comerciales, digamos, calle de los barrios y calle de no tan barrio, digamos, instancia intermedia entre el centro y el barrio, que se hicieron plenamente comerciales. Sí, un fenómeno que también está pasando en Santa Rosa. Santa Rosa, los alquileres también de varios comercios del centro se han ido un poquito más afuera de lo que es el microcentro. Sí, totalmente. Pero bueno, eso tampoco es que se ven locales vacíos. Vuelvo a lo de hoy. O sea, por ahí es cierra uno, abre otro para probar y ese otro se fue a una calle, por decirte, bueno, no sé si ustedes conocen Pico, sí. Pero calle 33, entre 30 y 32 es una cuadra llena de locales, calle 2, esquina 101 es una cuadra llena de locales, y bueno, es que la gente va mirando y le va buscando forma. Te consulto la otra que tenía que ver con esta, digamos, homologación que se dio a nivel provincial, pero que a nivel nacional no, y que aquí el Centro de Empleados de Comercio de Santa Rosa dio a conocer, ¿no?, con relación al aumento salarial para los empleados de comercio. Anoche la Cámara de Comercio aquí en Santa Rosa informó o dio a conocer como que desconocía esa homologación que se dio a nivel provincial con los salarios, ¿no?, de los empleados de comercio, pero que a nivel nacional no ha ocurrido por el porcentaje que se había en este trimestre se había adoptado de un poco más de lo que el gobierno nacional está planteando, ¿no?, que es casi el 1% mensual de aumento en Pico, y no sé si ustedes ya lo han tratado en la Cámara de Comercio. ¿Se habló, se va a pagar el aumento que se había firmado entre el centro, digamos, lo que serían la Federación de Empleados de Comercio con las cámaras de comercio a nivel nacional? Sí, la realidad es que desconozco en detalle bajo, pero el aumento, tengo entendido que se dio, que es el 4 y pico, el 5,2 en 3 meses, me parece que es. Después, con respecto a lo que decide el acuerdo acá provincial, no estoy al tanto. Sí, la Secretaría de Trabajo a nivel provincial había homologado ese acuerdo que estaba firmado entre las cámaras empresarias con la Federación de Empleados de Comercio, pero no esto no ocurrió a nivel nacional. Es lo que falta o lo que está en el gobierno nacional gestionando, o no sé qué decisión va a tomar. Pero bueno, aquí la Cámara de Comercio en Santa Rosa anoche informaba que desconocía esa homologación provincial de este acuerdo salarial. Sí, la realidad es que no sé qué decirte porque no estoy al tanto. Bien. Pero, o sea, lo que sí te puedo decir que el tema empleado, el tema mayor son las cargas sociales, o sea que no hay un respiro de nada de todo lo que es impuesto no hay un respiro de nada. Ajá. No es cierto lo que dice el gobierno, que están bajando impuestos. El gobierno de Milei. Sí, han sacado algunos impuestos, pero que por ahí no impacta de lleno en la calle, digamos. Claro, y ha habido, vos decías, no ha habido cierres de comercio, pero despidos de trabajadores o reducción de jornada. No, tampoco, por lo menos de forma masiva no tenemos al tanto. Sí, vuelvo a lo mismo, o sea, lo normal que pasó toda la vida, o sea que... Bien. Que se despide alguno, pero siempre se toma otro, o sea, no masivo no tenemos noticias, por ahora, por suerte. Eduardo, gracias por estos minutos con el programa. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición para cuando lo necesite. Bueno, que tengas buen día. Eduardo Ginart es el presidente de la Cámara de Comercio de Pico. Bueno,